corazón alegre, hermosea el rostro. Hay mujeres y hombres que en su juventud fueron lo que se llama normalmente muy guapos, muy hermosos. Pero ese desgaste de la vida, de problemas, de situaciones, lo vas a ver después de muchos años, y hay personas que dicen, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con esta? Tanto dolor, tanto sufrimiento cambió su rostro. Y esa hermosura que tenía se convirtió en desgaste, se convirtió en sufrimiento. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dañado. El corazón, cuando está dolido, cuando está dañado, lo refleja el rostro. Por eso hoy te animamos para que no busques arreglarte solo externamente. El maquillaje está muy bien, pero lo que hace que una persona se vea más hermosa es lo que hay en su corazón. Un corazón limpio, un corazón con la capacidad de perdonar a otros, un corazón que no vive lleno de resentimiento y de dolor, va a reflejar un rostro diferente. Así que hoy te motivamos a que sueltes todas esas cosas que tienes guardadas en el corazón, que te impiden que tu rostro refleje alegría, que tu rostro refleje gozo. Deja la tristeza, deja el dolor y pídele a Dios que sane tu corazón. Si tu corazón está sano, tu rostro lo va a reflejar. Si en tu corazón hay paz y hay alegría, esa alegría se va a ver reflejada en tu rostro. Así que empieza por donde debes empezar, por limpiar, por sanar tu corazón, porque tu rostro es un reflejo y será un reflejo de lo que verdaderamente hay en tu corazón. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. Queso fresco, queso costeño, además tostones precocidos, empanadas colombianas de carne, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas, cacahuete garapiñado, palo santo, y como todos los productos latinos, los puedes conseguir en Cash Latino Abad. Y lo que no te puede faltar, arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. Avenida La Plata, 107, Valencia, abierto todos los días con los mejores precios. Cash Latino Abad, la marca de tus productos. 4W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. lunes a viernes. Dirige y presenta Jorge Rivera. Viernes para todos, es un gusto compartir el café mañanero. Vamos inmediatamente con el tiempo para este fin de semana. Empezamos con la jornada del viernes correspondiente al 28 de julio. 28 de julio. Para Para comenzar, tenemos una temperatura de 28 grados centígrados. Alcanzaremos hoy una máxima de 31, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, que además prevé una jornada con cielo parcialmente nublado. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09, ayer estaba a 1.010. El petróleo en el mercado internacional que alcanza los $83.87. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.694 puntos, una subida del 0.88%. En el contexto de la economía encontramos un titular. Las energéticas triplican sus márgenes desde la pandemia hasta los 97.800 millones de euros. Buenos tiempos para las energéticas. Y seguimos en el Café Mañanero dando cuenta también de los principales temas de actualidad. Vamos a lo que es noticia en el día de hoy en España. Estaremos pendientes al voto extranjero. Hablando evidentemente de las elecciones del pasado 23 de julio, el recuento final podría mover escaños y complicar aún más la gobernabilidad. Por otra parte, atención viajeros, estamos en temporada de vacaciones y hay buenas noticias. Renfe inaugura hoy la línea de AVE que conecta Madrid y Marsella. Francia, por supuesto. Del ámbito internacional, los usuarios políticamente conservadores en Estados Unidos se encuentran más expuestos a los bulos en Facebook. Y seguimos en los Estados Unidos porque el fiscal, o un fiscal mejor dicho, ha añadido 3 cargos contra el expresidente Donald Trump y él lo tacha de interferencia electoral de alto nivel. Son las noticias más importantes en el contexto internacional de América Latina. Continúa la persecución en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha inhabilitado en las últimas horas a otras 18 organizaciones no gubernamentales. Una de las entidades ilegalizadas es de Estados Unidos y otra española. Entre las nicaragüenses hay varias religiosas. La dictadura sandinista ordenó expropiar los bienes de todas ellas. La disolución de las 16 organizaciones nacionales fue aprobada por la ministra de Gobernación María Amelia Coronel y las 2 extranjeras por la directora de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Frania Urey Blandón. Eso es lo que informa el diario oficial La Gaceta. Más adelante estaremos desarrollando esta y otras noticias de América Latina. Ahora nos fijamos en lo que tiene que ver con inmigración. Preocupante, la policía rastrea los padrones municipales de Mallorca en busca de inmigrantes irregulares. Los agentes han detectado viviendas donde figuran extranjeros censados, supuestamente para cobrar ayudas. ¿Qué está pasando? Es una de las noticias en que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos ahora con la información deportiva, el adelanto de Latino Deportes. Estamos en verano y estamos viendo también grandes fondos en lo que tiene que ver con el atletismo, la fiesta del medio fondo y otras grandes rivalidades, principales reclamos del Campeonato de España de Atletismo. En el Café Mañanero también daremos cuenta del mercado de fichajes, en cómo marchan los compromisos de pretemporada. Todo esto cuando David Silva, un viejo conocido en Valencia y en la selección española, ha anunciado su retirada, forzado por una lesión. Gracias, David Silva, por la magia, la alegría que le has puesto al fútbol. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento también para el saludo musical. Despedimos a una grande que nos ha dejado esta semana. Jimmy O'Connor, sí. El mundo dice adiós a esta leyenda de la música. Así comenzamos nuestra edición correspondiente al viernes. Feliz día, feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos. See you. se compara a ti. Comenzamos hoy el Café Mañanero rindiendo tributo a una gran figura de la música que nos ha dejado esta semana, Sidney O'Connor. La cantante irlandesa murió a los 56 años este miércoles. Según publicaba The Irish Times, ha sido la propia familia la que notificaba lo ocurrido a través de un comunicado. En las cortas líneas se leía: con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sidney. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil. Y era lo que reproducían los distintos medios en internet, igualmente lo que publicaban los informativos. Y continuamos precisamente, porque es una muerte que sigue estremeciendo el mundo de la música. La causa aún se desconoce, aunque la vida había dado un giro de 180 grados después del fallecimiento de su hijo, Shane Looney. Eso ocurrió en enero de 2022, después de escaparse de un centro de salud mental. En aquel momento, ella decidió alejarse de la música. ¿Qué le había pasado a su hijo? Tras su desaparición del centro de salud mental donde se encontraba ingresado, Sidney reveló que su hijo de 17 años se había suicidado ahorcándose. Lo explicó en Twitter, destacando que su hermoso hijo había decidido poner fin a su lucha terrenal, llamando a Sidney la luz de su vida, por lo que la muerte de ella podría estar relacionada con ello. Es un adiós muy, muy triste. Indudablemente nos deja su legado musical, que sirve de consuelo a todos sus seguidores. Siempre estará en los corazones y principalmente en el recuerdo de los amantes de la buena música. Gracias, mil gracias, O'Connor. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Las elecciones generales aún no han terminado desde este viernes 28 y hasta el primero de agosto, cuando finalizará el recuento oficial. Se recopila el resultado del voto extranjero, técnicamente voto cera, y podría provocar aún un intercambio de escaños en que llegase a complicar aún más la gobernabilidad si varios de los diputados que ahora están en el alambre se mueven y acaban en manos del Partido Popular, como calculan fuentes de este partido. Primer sorbo de actualidad con noticias que tienen que ver con la inmigración. Por otra parte, hoy nos hacemos eco de una noticia que publica Última Hora. La operación contra el favorecimiento a la inmigración ilegal llevada a cabo en Inca es tan solo una punta del iceberg. Desde hace meses, agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales están investigando los diferentes padrones municipales en busca de presunta estafa de extranjeros que se encuentran en situación irregular. Los infractores tratan de regularizar su situación y así acceder a las diferentes ayudas sociales o obtener permisos de residencia de forma fraudulenta. Los implicados acabarán detenidos en los próximos días. En tan solo 3 viviendas de la ciudad de Inca, la Policía Nacional ha detectado a 85 extranjeros en situación irregular que estaban como empadronados en la capital de Raiger. Durante la operación, agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales detuvieron a 3 personas por varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su apartado de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental. Con este operativo damos paso también al apartado de los deportes en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la actualidad deportiva. Comenzamos con el Mundial Femenino de Fútbol, que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, y donde esta madrugada vimos tremendo partidazo entre Argentina y Sudáfrica. Lo mismo lo hará a las 10:30 de la mañana Inglaterra frente a Dinamarca. Durísimos encuentros. Y ya a la 1 de la tarde a China frente a Haití. Y para ver a Colombia tendremos que remontarnos hasta el domingo a las 11:30 de la mañana, donde veremos a una Colombia enfrentarse a la aguerrida Alemania en esta fase de grupos. Continuamos con España, porque precisamente en el Mundial de Natación en masculino cayó de forma desafortunada ante Hungría y queda por fuera de la final. Pero en la categoría femenina logró sacar su cupo y ya está en la gran final, en donde se verán las caras ante Holanda. Y la admisión provisional que le ha hecho la UEFA al Fútbol Club Barcelona para poder participar en la Champions. Pero Nairo Quintana también ha sido noticia, porque vuelve a competir este fin de semana en un circuito en Quito, Ecuador. Eso sí, no podrá participar en España, en la Vuelta a España. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy, en este viernes 28 de julio, se está conmemorando en el calendario el Día Mundial en contra de la Hepatitis. Al igual que el día de hoy, el 28 de julio se conoce como el Día del Administrador de Sistemas, y por supuesto recordamos que fue un día como hoy, hace 109 años, cuando se dio inicio a la Primera Guerra Mundial tras el asesinato del archiduque Franz Ferdinand del Imperio Austrohúngaro. Entre los aniversarios del día, celebramos que el día de hoy el reconocido futbolista inglés Harry Kane está celebrando 30 años de edad, cerrando así lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con las tendencias en las redes sociales y el personaje del día. También nos estará compartiendo los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Ahora el turno precisamente es para Nicky Cuervo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El especial concierto benéfico de Duran Duran en honor al exguitarrista Andy Taylor. Rihanna vende una de sus 2 mansiones en Beverly Hills.

canción del grupo Galé es un tributo a los inmigrantes. Un poco de salsa para este viernes, con algo de nostalgia. Es para que te sientas cerca, para que disfrutes con estos sonidos que te transportan inmediatamente a tu tierra. Es un himno indudablemente para todos los inmigrantes. Volver, el sueño de volver. Y es que al menos nuestros recuerdos nos mantienen conectados. Hay muchas rumbas similares por acá, pero nunca es igual. Bueno, son cosas con las que hay que luchar y sobrellevar día a día. Y ahí está la música para recoger todo este tipo de experiencias. El maestro Diego Galé. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Es una experiencia totalmente diferente para comer, para cenar. El fin de semana perfecto. Sí, Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el durísimo enfrentamiento entre la procuradora y el presidente de Colombia. Y es que Margarita Cabello aseguró que Gustavo Petro quiere incumplir una orden constitucional. Y en el día de ayer se pronunció en el marco de un evento que se desarrolló en Bogotá sobre la negativa del presidente por no acatar la sanción contra el alcalde de Riohacha, José Bermúdez. Y es que para la procuradora, el presidente Gustavo Petro está desconociendo completamente el Estado Social de Derecho al no atender el fallo disciplinar contra el alcalde de Riohacha en La Guajira por presuntas irregularidades en una licitación pública. Ojalá que no se rompa la democracia o algunas instituciones cuando el presidente de la República, que desconociendo el Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional. Fue el pronunciamiento tajante de la procuradora. Y es que la jefe del Ministerio Público le ha respondido al presidente Gustavo Petro que la Corte Constitución ya se había pronunciado respecto a que la Procuraduría sí tiene competencia para suspender o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿en qué quedará este durísimo enfrentamiento entre la procuradora que está defendiendo la Constitución Nacional y un presidente que la quiere pasar por alto? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo. Vamos precisamente con unas declaraciones, con las declaraciones de Margarita Cabello, que es la procuradora de Colombia, un ente encargado de controlar la administración pública. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente cita a Gustavo Petro porque fue aquella sentencia la que dictaminó que los funcionarios elegidos democráticamente no podían ser alejados del poder. Entonces se presenta este choque de trenes, como se dice popularmente en Colombia. Escuchemos ahora a Margarita Cabello, darle una canción. 640-8642-80. Y no, todo esto es una medida cautelar que no fue tocada en la sentencia de la Corte Interamericana. La suspensión provisional es una medida cautelar que no es una sanción. Por lo tanto, tratar de traer, interpretando la decisión de la Corte Interamericana a una medida de suspensión provisional no es adecuado tampoco. El tema hoy es que hay falta de gobernabilidad en el departamento de La Guajira desde abril de este año. El alcalde de Riohacha no está ejerciendo el cargo porque está cumpliendo la orden de suspensión. La medida correcta que todos los presidentes y el gobierno y la institucionalidad han cumplido durante 30 años es que el presidente de la República encarga a alguien mientras viene la suspensión y pide un listado al partido político del alcalde correspondiente. La suspensión provisional, que es lo que originó todo esto, es una medida cautelar que no fue tocada en la sentencia de la Corte Interamericana. Ahí está entonces la procuradora y este rifirrafe que viene a ser en el fondo un rifirrafe político, pero vamos a ver qué consecuencias tiene, porque ¿qué pasa si un órgano de control no puede sancionar a aquellos gobernantes? En un país, por ejemplo, con tantos casos de corrupción como Colombia, si los organismos de control no actúan y si el presidente intenta sabotear de alguna forma las decisiones de los organismos independientes, porque la Contraloría es un ente independiente, pues hay un choque entre el presidente Gustavo Petro, que pertenece a la izquierda, recordemos un ex guerrillero, ya le vamos a entregar más detalles a propósito de sus decisiones controvertidas, y este órgano de control que pertenece a otra, pertenece más bien al gobierno anterior. Llegó por esa vía. Margarita Cabello fue ministra de Iván Duque. Entonces lo que aflora aquí son las diferencias políticas, pero de por medio está también la institucionalidad. A propósito de lo que decían de Gustavo Petro y su política de paz total, es motivo de indignación en Colombia la designación de ex jefes paramilitares como agentes de paz. De esa forma, muchos criminales están librando una condena. Estarían evitando una condena. El último en pedir vía para este caso es el ex guerrillero Ricardo Palmera, quien está detenido en los Estados Unidos, donde fue extraditado por Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Está pidiéndole al gobierno Gustavo Petro que lo declare agente de paz, a ver si Joe Biden le concede la libertad. En Estados Unidos los criminales son tratados como criminales, los secuestradores como secuestradores, y tienen que cumplir las condenas que les impone la ley, no lo que dice un presidente. En Colombia ocurre todo lo contrario. El presidente, a través de su llamada política de paz, puede llamar a todo aquel que se le antoje, y de hecho ahí tiene terroristas, narcotraficantes, políticos corruptos, guerrilleros criminales, en fin, delincuentes de todo pelaje, y los mete en un plan llamado paz total. Esa paz total no está apareciendo por ninguna parte. El país cada día está más inseguro, y eso está explicando también en gran medida por qué están llegando tantos y tantos colombianos acá a España, y así también a Francia, a Italia, a Inglaterra, a Estados Unidos, por todas partes. La inmigración colombiana está disparada, está huyendo de esa inseguridad en el país. Y ya vimos una política fracasada en la región similar, la que ha venido aplicando Andrés Manuel López Obrador en México. Decidió aplicar la política de abrazos en lugar de balazos. Los narcotraficantes dan balazos y el gobierno da abrazos.